En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En este martes de actividad polideportiva de nuestra ciudad y de la comarca talaverana, en el martes 12 de enero del 2016, ayer día lunes 11, comenzamos y arrancamos esta nueva temporada para que de lunes a viernes nos demos cita en este horario de 14 a 14.30 horas, 2 y media de la tarde, y desde comienzo a las 2, estos 30 minutos para revisar junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ayer revisábamos todo lo que había acontecido con el Club de Fútbol Talavera y con el Sol y Fútbol Sala Talavera, y hoy vamos a revisar todo lo que acontece, porque vamos a continuar con los martes de Preferente, con la primera autonómica Preferente, con este grupo número 2, con los equipos de Talavera y de nuestra comarca, con el Calera, con el Talaverilla y con el Torpedo 66 de Cebolla. Comenzamos por los caleranos, saludamos de inmediato y deseamos un feliz año 2016 al entrenador de el Calera Club de Fútbol, a Sergio Jiménez Alemán, que está en la sintonía de nuestro programa. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, feliz año. Efectivamente, nunca es tarde, dicen. No. Luego de ese descanso y de vacaciones que nos ha correspondido como radioemisora. Sergio, bueno, vamos al lío. Habíamos quedado en estas entrevistas para resumir un poco lo que han sido los últimos tres partidos vuestros. Hasta el día 19 de diciembre tengo entendido que era el partido con el Fuensalida. Resumen un poco los últimos partidos, comenzando por el último del pasado fin de semana, en esa derrota ante un buen equipo, ante uno de los equipos que está en la parte alta de la clasificación, como es el Ceseña. Sergio. Sí, pues mira, pues nosotros empezamos la segunda vuelta y nos enfrentábamos al Ceseña, y ya la primera vuelta fue el primer partido de liga y ya me pareció un buen equipo. Entonces, pues fuimos a Ceseña y planteamos el partido pues con lo que habíamos visto, con los informes que teníamos y eso, y bueno, fue un partido raro, primero por el tiempo que hacía, casi aire, lluvia, y luego pues cuando te meten un gol en el minuto 2, pues ya te descoloca todo y tienes que empezar a trabajar pues más fuerte todavía y empezar va a remolque todo el partido. Y ahí es cuando se complica el mismo, ¿no? El partido ya es complicado cuando estás en desventaja en el marcador y con esa comodidad que siente el Ceseña jugar en su campo de fútbol. Bonito estadio, por lo demás, bonitas instalaciones de ese club deportivo. Sí, unas instalaciones muy bonitas, donde un campo grande, el terreno de juego no estaba en buenas condiciones porque seguramente le usen mucho, pero lo que son las instalaciones, un campo amplio donde se podía jugar al fútbol. Nosotros la primera parte tuvimos el aire a favor y intentamos jugar al fútbol, pero no tuvimos prácticamente ocasiones de gol. Sergio, y lo que decíamos nosotros, lo que habíamos quedado en diciembre de esos partidos finalizando el año 2015, al final yo creo que el término de la primera vuelta ha sido positivo para ustedes. Bueno, sí, a principio de temporada nosotros, después de la pretemporada, pues pensábamos que íbamos a pasarlo bastante mal. No hemos, nos estaba ahí en la mitad de la tabla, pero estamos a 6 puntos del descenso y está la cosa pues muy igualada. Nuestro objetivo desde el día 28 de julio era la salvación y mantener al equipo en primera preferente. ¿Y por ahora se está cumpliendo ese objetivo, aun cuando queda mucho camino que recorrer y mucha historia que escribir en este grupo número 2 de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego? Vamos a la próxima jornada. Tenéis un partido otra vez complicado, como todos, pero por sobre todas las cosas, porque les visita el segundo clasificado, el Juncos. Jugáis en casa. Bonito partido, Sergio. Sí, un partido que será muy bonito, porque tanto ellos como nosotros nos gusta tener la pelota. Yo el Juncos le pillamos en el segundo partido de liga y me gustó bastante. Tiene jugadores muy, muy buenos. Tendrá 2 o 3, seguramente tiene los 2 extremos y el media punta los mejores de la categoría. Y allí pues lo pasaron mal con nosotros, nos metieron también muy pronto el 1-0 y luego tuvimos 60 minutos que los encerramos atrás y tuvimos muchas ocasiones. Ahora, es un partido que se puede ganar como todos. ¿Cómo estáis vosotros luego de esa derrota ante el Ceseña por 0-2 el pasado fin de semana, con esas opciones de poder ganarle a un buen equipo, como siempre, Sergio? Sí, vamos a ver. Mis jugadores saben perfectamente que fuera de casa se pasa mal y en casa hay que trabajar mucho para ganar. Y lo nuestro es partido a partido. El sábado a las 5 es otra final e intentar sacar los 3 puntos, y mis jugadores anímicamente están bien porque tienen los pies sobre la tierra y sabemos a lo que jugamos y dónde estamos. En ningún momento tenemos que mirar para arriba, porque lo nuestro es estar lo más alejado de los 4 últimos. Aun cuando está bonita la clasificación para ustedes, porque estáis ahora mismo noveno clasificado con 25 puntos, compartiendo esa clasificación con el Torpedo 66 de Cebolla, con el Sonseca, ya solamente 3 puntos del quinto clasificado, que es el Ceseña, por lo cual las opciones están allí para seguir subiendo la clasificación, para que se pueda abrir un poco más el apetito, en el buen sentido de la palabra hablando, pero como tú bien dices, el deber a cumplir es ese, mantener la categoría y estar a lo máximo posible, lo cual ahora mismo estáis consiguiendo de la parte baja de la clasificación. Sí, ahora mismo echando cálculo, el objetivo está en 40 puntos, 42, 43 para mantenerse por los puntos que se ha conseguido en la primera vuelta al Casar, que está ahí en el límite del descenso. Entonces, pues nuestro objetivo es llegar a 45 puntos lo antes posible. Esa es la meta por ahora, 45 puntos para afrontar con cierta tranquilidad, por decirlo así, lo que resta de competición. Sí. Ahora bien, Sergio, ¿cómo lo ves tú en cuanto a la competición en sí de la primera preferente de este grupo número 2, ya comenzando la segunda vuelta? ¿Era más o menos lo que tú esperabas de los equipos que estaban en la parte alta de la clasificación, parte baja, zona media, donde estáis vosotros? Eso lo comentábamos nosotros en las primeras jornadas, ¿no? Pero toca hacer un resumen también de lo que nos dejó el 2015. ¿Era más o menos lo que esperaba Sergio Jiménez Alemán, el entrenador del Calera, esta competición de preferente? Pues, si te soy sincero, no. Yo esperaba dos o tres equipos, que 4 como mucho, que se distanciaran bastante, luego un grupo mitad la tabla y luego los 4 o 5 últimos también abajo, 5 o 6. Pero es que está todo tan igualado que ahora mismo no, por los que hemos jugado ahora mismo, cualquiera puede ganar a cualquiera. Tú vas a cualquier campo y te lo pone difícil. Ahora mismo la clasificación pues está para las posiciones, pero que no hay ahora mismo ningún equipo superior a otro. Cuando todos los equipos hay resultados de 2-1, se ganan los partidos por 1, luego si miran los actas y los partidos en el minuto 90, 92, sí, 85, que está todo muy igualado. Efectivamente, y así lo indica la clasificación, porque por ejemplo el Tarancón, que es el tercer clasificado, está ahora mismo en aquella ubicación de clasificación con 31 puntos, y el Calera y el Sonseca y también el Torpedo 66 tienen 25. Vale decir que hay solamente 6 puntos de diferencia en una clasificación que está bastante igualada por ahora mismo, Sergio, en esta competición de preferente. Sí, son dos partidos prácticamente, que ganas dos partidos y pierde el Tarancón dos y ya la ha igualado. Es que son, está todo tan igualado que puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo los lleven hasta la Gran Nueva, Academia Albiceleste, Casa, gana dos partidos seguidos y se mete también en la pomada, que es que está todo muy igualado. Y hay que tener en casa, intentar puntuar de 3 en 3 y luego sacar fuera de casa los máximos puntos posibles. Sergio Jiménez Alemán es entrenador de El Calera, que nos ha acompañado y nos ha resumido los últimos partidos, las últimas jornadas y sobre todas las cosas, la última jornada, que fue la número 18 para los caleranos, con derrota por 0-2 ante el Ceseña. Y este fin de semana, la jornada 19, jugarán de locales el día sábado a las 5, como decía Sergio, ante el segundo clasificado, que es el Yuncos. Pues mucha suerte para lo que resta de temporada, Sergio. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Y lo más importante, que este fin de semana los 3 puntos se queden en Calera. Muchas gracias, un saludo y esperemos que sea así. Está justo acá, será el gol. El fútbol sala se vive en las emisoras de la OID. Domingo a las 12:30 horas desde Alicante. Chalot Alicante frente al líder del grupo 4 de la segunda B, Solis Fútbol Sala Talavera. Los talaveranos visitan la siempre complicada pista de los alicantinos. Escucha la retransmisión de este partido por las emisoras de la OID. OID Radio 4G 95.0 la FM, Talavera de la Reina y Comarca. OID Radio 4G Elche 104.4 de la FM. Y OID Radio 4G Alicante 105.8. El fútbol sala se vive en las emisoras de la OID. Bien, continuamos el Deportes al Día a través del 95.0 la FM en esta jornada, en este programa del día martes 12 de enero del 2016. Ya sabéis que en la jornada de ayer, día lunes 11 de enero, hemos dado inicio a esta nueva temporada de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Recordad, en este horario de 2 a 2 y media de la tarde, más las retransmisiones del fútbol sala acá en Talavera y fuera de la ciudad de la Cerámica, como este fin de semana, que nos vamos a ir hasta Alicante para traer la retransmisión el próximo domingo 12:30 de la mañana en horario de misa del Sol y Fútbol Sala Talavera ante el Chalot Alicante. Es lo que te ofrecemos a través del 95.0 la FM y toda la actividad polideportiva talaverana y de nuestra comarca. Y continuamos también esta temporada nosotros muy contentos con esa buena recepción que hemos tenido de los martes de preferente, con la competición del fútbol castellano manchego de la primera autonómica preferente, grupo número 2, con los equipos talaveranos y nuestra comarca. Ya hemos escuchado a Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, y nos vamos hasta Talaverilla para saludar una vez más y desear, como no, feliz año 2016 a José María Rodríguez, entrenador del Talavera La Nueva. ¿Cómo estás, Chema? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes y feliz año. Efectivamente, porque luego de las vacaciones retomamos nuestras emisiones de programas deportivos semanales. Y Chema, para resumir, vuestro último partido que se desarrolló jugando en casa ante el Villa Cañas, perdiendo el Talaverilla por 0-2. El Villa Cañas, recordemos, un equipo que está en la parte alta de la clasificación. ¿Cómo nos resumirías el último partido de tus chavales, Chema? Pues una pena, Juanma, una pena, porque nos puso el partido, creo que desde los primeros minutos entramos muy bien. Nos pitaron un penalti a favor, le fallamos y a partir de ahí, pues no sé si un poquillo por los nervios de estar ahí abajo y de todo el año estar sufriendo en esas posiciones, pues bueno, pues se nos empezó a ir complicando el partido poco a poco y no sabíamos resolverle más allá de todo lo que nos pasó, porque se nos puso bastante bien, ya te digo, bueno, no, después de fallar el penalti nos marcaron ellos, también de penalti, Y el partido siguió por una dinámica bastante buena para nosotros, pero no terminábamos de rematar y a pocos minutos del descanso, pues bueno, en una jugada poco afortunada, por otra parte, un centro al área que no llevaba ningún peligro, el balón se le escapó al portero y le cayó fácil la línea, justo la misma línea de gol, al delantero de ellos y marcó. Y bueno, se nos puso el partido, yo creo que luego incluso bien para poderlo haber remontado, pero bueno, expulsaron a uno de ellos y a falta de 25 minutos se expulsaron a otro. O sea que, y no supimos hacer gol, no supimos hacer el daño necesario y viendo cómo el tiempo pasaba, pues yo creo que la gente y el equipo se puso nervioso y no supimos remontar el partido. Me imagino que a ti te preocupa también el hecho que desde las Navidades estáis ahí en el penúltimo lugar de la clasificación, a solo un punto del antepenúltimo, que es Academia Albiceleste, a 4 puntos del equipo que está más arriba de los mismos, como es el Casar. ¿Es complicado cuando se caen estas rachas negativas y que no puedes dar ese paso para subir un poco más en la clasificación luego de una racha positiva que habéis conseguido en los últimos meses, o mejor dicho, en el mes de diciembre, Chema? Sí, y ya te digo que al final las ligas se deciden por eso, ese pequeño salto que nos hace falta dar, y que no terminas de dar, y no terminas de salir, y cada vez se te pone más cuesta arriba, pero bueno, por suerte o por desgracia llevamos ahí todo el año y no queda que otra cosa que seguir intentándolo. Yo ya se lo digo a mis jugadores, a ver, nos cuesta mucho, tenemos fallos muy puntuales y que a ver, pues se intentarán corregir como podamos, pero queda toda la segunda vuelta entera, entonces no perder la esperanza, intentar seguir trabajando y a conseguir, a esperar y a creer que esto lo podemos sacar y tirar para adelante. Comenzando por este fin de semana, visitáis al líder, al filial del Guadalajara. Complicado, ¿no? Sí, pero bueno, ya llevo tiempo diciendo que todos los partidos son importantes, nunca se sabe lo que puede pasar en un partido. Evidentemente es el líder, supuestamente es el partido más difícil que podemos tener en casa de ellos, pero bueno, he estado viendo resultados de Guadalajara y viene, creo, de dos partidos seguidos empatando, en casa y ahora fuera. Sí. Entonces, pues bueno, pues habrá que confiar en que ellos tampoco anden muy allá y bueno, pues a intentar hacer las cosas lo mejor posible y bueno, también fuimos a Yuncos y estuvimos a punto de sacar algo, entonces, pues a confiar en ellos. Se puede jugar con aquello también, aprovechando que el Guadalajara, como tú bien dices, viene de empatar el último partido precisamente, como bien acotas y mencionas, Chema, 1-1 en su visita ante el Sonseca en los últimos partidos. Esto es muy común, ¿no? En los equipos que están en la parte alta de la clasificación de cualquier competición, sobre todo el Guadalajara B, que ha sacado una ventaja importante, sin ir más lejos, con el quinto clasificado, que es el Ceseña. Ahora mismo hay 10 puntos de diferencia a favor del Guadalajara B. Entonces, ¿se puede aprovechar también ese cierto relajo que pueda tener el equipo líder de la competición y sacar algo importante este fin de semana? Sí, porque ellos, bueno, pues dan por hecho que tienen algo muy importante ya conseguido, evidentemente 10 puntos sobre el cuarto, que son los que dan el derecho a la promoción, pues es importante. Yo quiero creer también que a lo mejor Guadalajara, pues no sé, el equipo del primer equipo esté tirando de gente del filial y a lo mejor pues haya dos o tres jugadores que estén jugando más con el primer equipo ahora. Puede ser ahora mismo, porque Guadalajara, recordemos que en segunda B, en el grupo del Talavera, está en zona de descenso. Entonces, tienes razón, Chema, también puede ser que esté el equipo, la primera plantilla, solicitando jugadores a este filial, que son jugadores jóvenes por lo demás, que corren bastante. Sí, yo creo que sería lo más lógico también. De hecho, yo creo que el filial está pues, para eso, para que determinados futbolistas en un momento dado den el salto al primer equipo o los empiecen a preparar para ello. Entonces, pues no sé, es que se pueden dar muchas circunstancias, o jugadores que ahora después de Navidades hayan estado lesionados, no lo sé, ¿no? Pero bueno, pues esas circunstancias son las que nosotros tenemos que intentar aprovechar. Nosotros ya llevamos con muchos problemas durante todo el año, estamos acostumbrados a ello, todos los domingos tenemos alguna historia nueva, entonces, pues bueno, nuestra dinámica sí que no ha cambiado, es la misma y a intentar aprovecharnos de cualquier debilidad que puedan tener ellos, hacer el partido duro, complicado, y cuanto más minutos pasen y el marcador más ajustado esté, pues más nervioso se pondrán ellos, que quiero creer. Uh-huh. A propósito, Chema, del término del año 2015, que ya es pasado para todos, ¿cómo podrías resumir tú, no solamente lo del Talaverilla en la pasada temporada o en la primera vuelta, en cuanto a era más o menos lo que tú esperabas de esta competición de autonómica preferente? Me refiero a los equipos que están en la parte alta de la clasificación, los que van a luchar por el título, zona media, zona baja de la clasificación. ¿Era más o menos lo que esperaba José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla? Pregunta que ya te hacíamos, si bien lo recuerdas, en las primera jornada de competición, pero finalizar ya una primera vuelta, ¿es más o menos lo que tú esperabas? Lo que es el ritmo un poquillo de la competición y eso, sí. Yo he hecho en falta algún equipo algún equipo que marque un poquito más las diferencias. Porque yo, por lo que he visto hasta ahora, aparte de que todos los equipos tenemos nuestras altas y nuestras bajas, nuestros mejores momentos o peores, no he visto a un equipo que domine los partidos y que diga, joder, este equipo es que me quiere ganar, este equipo sabe lo que hace, juega al fútbol, sí. Toca, no lo he visto, sí que hay equipos buenos, con gente que sabe estar en el campo, pero no que te marquen tanta diferencia como otros años creo que ha habido en este grupo, que siempre ha habido mínimo uno o dos equipos que decía, uff, este equipo de tercera, uh-huh. Y ahora no los he visto. Yo creo que Guadalajara allí en su casa, por lo menos, sí que de otros años creo que intentan jugar mucho más, pero aquí, por ejemplo, cuando en la primera vuelta en Talavera, o sea, de fútbol, cero, nada, o sea, limitarse a estar colocado en el campo, y yo creo que la mayoría de los equipos juegan a lo mismo, ¿eh? Sí, tu comentario coincide también con el que pedíamos anteriormente en la primera entrevista con Sergio Jiménez Alemán, que echan falta precisamente uno o dos equipos que marquen esa diferencia, porque si bien el Guadalajara tiene esa ventaja importante ahora como líder, es un equipo que no ha sido tan regular como vosotros lo habéis visto en la misma competición, Chema. Sí, puede haber sido, hombre, dentro de lo que cabe, pues ha sido más regular porque es el que está primero. Pero no en el sentido de que vaya a los campos marcando diferencias, ¿no? O sea, Guadalajara ha jugado por ahí en campos que ha perdido puntos con equipos de la zona baja. Sí. Y le ha costado sacar partidos, ¿eh? Que no los ha ganado por 4-0, 5-0, 0-3, no, por la mínima, la mayoría, ¿eh? La mayoría, o sea que no... Entonces, pues sí que se echan falta un poco más eso comparado con otros años. Quiero pensar que a lo mejor pues la falta de dinero y de fichaje es un poquillo más... que más desequilibrantes, que otras veces se fichaban por ahí más con más experiencia y que marcaban más las diferencias, pues yo creo que este año nos ha dado. José María Rodríguez, Chema Rodríguez es entrenador del Talaverilla, el equipo de nuestra comarca talaverana que está participando de este grupo 2 de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego y ha pasado por los micrófonos del Deportes al Día en los martes de preferente a través del 95.0 FM para resumir la jornada 19 del pasado fin de semana del Talaverilla, la jornada 18 mejor dicho, porque la jornada 19 este fin de semana convoca a los del Talaverilla jugando ante el líder, ante el filial del Guadalajara. Pues muchas gracias, Chema, que haya mucha suerte este fin de semana. Pues muchas gracias, Juanma, por estar ahí todas las semanas y esperemos que tengamos suerte. Está justo Cáceres, gol. El fútbol sala se vive en las emisoras de la OID. Domingo 17 de enero a las 12:30 horas desde Alicante. Chalot Alicante frente al líder del grupo 4 de la segunda B, Solis Fútbol Sala Talavera. Los talaveranos visitan la siempre complicada pista de los alicantinos. Escucha la retransmisión de este partido por las emisoras de la OID. Radio 4G 95.0 la FM, Talavera de la Reina y Comarca, OID Radio 4G Elche 104.4 de la FM y OID Radio 4G Alicante 105.8. El fútbol sala se vive en las emisoras de la OID. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día martes 12 de enero del 2016, nosotros desde la jornada de ayer lunes 11, dando inicio a esta nueva temporada para conocer juntos las noticias del Deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca en el 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Ya poco a poco en los próximos programas iremos conociendo novedades para esta nueva temporada de programa en esta radioemisora a través del 95.0 FM, pero también mantenemos algo que nos ha interesado durante las últimas temporadas y es la competición de la primera autonómica preferente del fútbol castellano manchego con la competición de los equipos talaveranos y de nuestra comarca, y no es la excepción para comenzar en esta nueva temporada de programa en este día martes 12 de enero. Vamos de inmediato a continuar con este informe y con este resumen de esta competición junto a Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla. Primero que todo a Carlos y a toda la gente de Cebolla y a la gente linda del Torpedo 66, desearle un feliz año 2016. Nunca es tarde, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Primero que todo, pues feliz año 2016. Igualmente para todos los oyentes y vuestra cadena de radio. Bueno, Carlos, victoria importantísima la de ustedes el pasado fin de semana, derrotando a uno de los gallitos de la competición. Buena victoria por parte del Torpedo 66, jugando en casa por 2-1. Habéis derrotado al Quintanar del Rey, equipo siempre complicado y que no en vano está entre los cuatro primeros clasificados. Buena victoria, Carlos. Pues sí, la verdad que el equipo está mostrando mejoría con respecto al inicio de liga y yo creo que el equipo va mejorando y prueba de ello, pues los resultados que hemos tenido en estas últimas jornadas que han sido positivos y el equipo va creciendo. Y bueno, pues el domingo nos enfrentamos, como tú bien dices, a un gallito de la categoría, ¿no? Y pudimos conseguir la victoria, que para nosotros es muy importante. Esta mejora, Carlos, me imagino estará relacionada con la situación de que has recuperado algunos jugadores importantes, algunos de ellos de experiencia, que estaban con algunas molestias, con algunas lesiones, que no estaban 100% de su rendimiento, y me imagino que alguna relación tendrá de aquello. Sí, claro, por supuesto, hemos recuperado a gente que teníamos de baja por lesión, otras por sanción, y bueno, hemos ido recuperando poco a poco efectivos en la plantilla y con el trabajo que hemos venido realizando desde que cogí el equipo, pues yo creo que el equipo ha sabido entender cómo quería jugar el entrenador y estamos consiguiendo pues buenos resultados, ¿no? Buenos resultados y está bonita la competición para ustedes ahora mismo, Carlos. Motivante para el Torpedo 66, para el equipo de Cebolla, porque ahora mismo estáis en el octavo lugar con 25 puntos, pero a solamente 3 del quinto clasificado, que es el Ceseña. Me imagino que poco a poco esas metas van creciendo un poco más, se abre el apetito en el buen sentido de la palabra. Pues sí, la verdad que el equipo va creciendo, como te he dicho anteriormente, vamos creciendo a nivel de juego y a nivel de resultados, ¿no? Y yo creo que poco a poco iremos cogiendo mejor ya el ritmo de competición y, bueno, pues intentaremos ir partido a partido para intentar acabar lo más arriba posible. Próximo partido este fin de semana, visitáis al Vargas. ¿Qué nos podrías comentar de ese próximo partido, que será la jornada 19 para el Torpedo, Carlos? Pues la verdad que, bueno, pues todavía no tengo referencia deportiva del Vargas y, bueno, pues intentaremos trabajar de la mejor manera posible durante la semana para intentar conseguir allí un resultado positivo, ¿no? Y seguir la racha de resultados que hemos tenido en la última jornada y, bueno, pues ir escalando poquito a poco la clasificación y tener mejores sensaciones, ¿no? Ahora, volviendo al partido y esa victoria importante que habéis obtenido el pasado fin de semana ante el Quintanar del Rey ahí en vuestra cancha, ¿eso es lo importante, que el Torpedo se hace fuerte en Cebolla, como ya lo hemos comentado en más de alguna ocasión, Carlos? Pues sí, la verdad que el equipo está respondiendo muy bien en casa, ¿no? Yo creo que hemos fallado el partido fuera de casa, que yo creo que el equipo le faltaba coger esa confianza y asentásemos mejor en los campos de fuera de Cebolla, ¿no? Y yo creo que el equipo pues va cogiendo confianza y se va mostrando más seguro. Yo creo que con el paso de la jornada yo creo que el equipo va a ir creciendo y conseguiremos sacar algo positivo lejos de Cebolla, ¿no? Porque decíamos nosotros, Carlos, y te lo comentábamos, que cuando los resultados llegan, cuando hay racha positiva, pues obviamente se abre el apetito y siguen esas ganas de seguir ganando los partidos, valga la redundancia, de seguir en la parte alta de la clasificación, porque estar octavo clasificado en una competición donde juegan 18 equipos, donde es todo muy competitivo, donde todo es muy igualado, y acá te puede ganar cualquiera en esta competición de autonómica preferente, es un hecho positivo comenzando este nuevo año, Carlos. Pues sí, la verdad que bueno, el equipo lo tuvo en un principio bien, pues lo hemos cogido, ya te digo, con trabajo que hemos hecho durante el tiempo que llevo entrando aquí, porque el equipo pues con resultados positivos va cogiendo confianza y, bueno, pues con el equipo con confianza y con la plantilla que tiene el Torpedo, yo creo que si el equipo se cree al 100%, que podemos hacer cosas importantes en esta categoría independientemente del puesto que llevemos ahora, el octavo, como tú bien dices, sí. Estamos a poquitos puntos de la cabeza. Yo creo que si el equipo cree que podemos hacer cosas importantes, podemos acabar muy arriba, ¿no? Sobre todo, finalmente, Carlos, ¿qué importancia también requiere toda la competición y todo club de fútbol, como es el tema de los entrenos, que me imagino no es fácil para una competición de preferente y para un entrenador poder contar con los jugadores durante la semana, porque muchos estudian, muchos trabajan, esto es deporte amateur, entonces ese es un sacrificio importante y extra también que realizan los futbolistas en este tipo de competiciones y que es digno de destacar? Pues sí, la verdad que estas categorías, por desgracia, para los jugadores y para entrenadores y directivas, pues económicamente pues todo equipo tiene problemas, ¿no? Y creo que si la plantilla no la puede ofrecer ninguna cuantía económica, pues los chavales hacen un esfuerzo enorme, ¿no? Por estar todo bien entrenamiento con el equipo, ¿no? Hombre, independientemente de que alguna semana pues pueda faltar alguno por algún problema tanto estudio o de trabajo, pues hay que ser un poquito flexible con los chavales, ¿no? Porque ya que están haciendo el esfuerzo de ir todos los días que puedan a entrenar, pues hay que ser un poquito flexible con ellos, ¿no? Hay que jugar con esa baza y los chavales están respondiendo bastante bien en los entrenamientos que estamos teniendo. Yo creo que es lo que está haciendo crecer al equipo, ¿no? Que la gente viene a entrenar y es como estamos creciendo domingo a domingo, ¿no? Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla, que ganó por 2-1 su último partido a uno de los gallitos de la competición, al cuarto clasificado, al Quintanar del Rey, por 2-1 de esta primera autonómica preferente, Grupo 2, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en estos martes de preferente de nuestro programa, octavo clasificado ya el Torpedo 66 con 25 puntos y este fin de semana van a visitar al Vargas. Pues muchas gracias, Carlos, ojalá que los 3 puntos retornen a Cebolla y te esperamos la próxima semana para resumir ese partido.